Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana del viernes 19 de febrero de 2021. El tiempo se complica cada vez más a causa de esta pandemia. Sigamos cuidándonos. No permitamos que la irresponsabilidad termine con nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente cuidarnos para tener el placer de seguir junto a nuestra familia. Así, vivitos, con salud. Ese es el llamado que les hacemos todos los días a cada uno de ustedes. La pandemia continúa. No nos relajemos, por favor. Tomemos en cuenta las medidas de bioseguridad que nos están indicando a diario para nosotros poder estar bien. No reuniones, no mucha aglomeración, mantener la distancia, que eso es importante, mis estimados amigos. Solamente cuando nos pasa, creo yo, que tomamos un poco de conciencia. Caso contrario, estamos viva la fiesta. De todas formas, mis estimados amigos, quiero dejarles esa motivación para ese cuidado y luego de esta recomendación les invito a dar un clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram también. Sintonizar nuestra radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque ahí tenemos música y también muchas actividades culturales que usted las puede disfrutar junto a toda su familia. Con esto, le invitamos a que siga con nosotros. Nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío para luego irnos con el desarrollo de la información. Buenos días, compañeros. Así es, amigos. Estamos ya cerrando esta corta semana con mucho para compartir. En este viernes 19 de febrero, en nuestra emisión 32, les ofrecemos una amplia agenda cultural para que compartan con sus seres queridos y con la comunidad de artistas de nuestra ciudad y del país. Bienvenidos. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, compañeros. Muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes y de la misma manera para nuestros amables oyentes, quienes están ya junto a nosotros en la mañana de este día viernes, cerrando la semana con nosotros. Aquí les acompañamos durante una hora con 30 minutos con lo mejor de la información del arte y la cultura. Con este preámbulo les decimos a todos ustedes, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 31 de marzo se cierra la convocatoria para el Premio Internacional de Poesía Aníbal Rodríguez Sánchez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja cumple 74 años en medio de una intensa agenda de actividades. Fundación estadounidense, si no nosotros entonces ¿quién? Capacita comunidades indígenas para realizar producciones cinematográficas. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará el taller Otorgamiento de Personalidad Jurídica y Construcción de Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Museo Yacu les lleva a conocer el agua desde sus vertientes. Camilo Andrade presenta Etopeyas de Trapo en Sara Palacios Galería. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a la actriz Silvia Brito, de Teatro de los Silfos,

a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección de cuentos de amor, de locura y de muerte, en 1917. Entre sus más destacados trabajos también se encuentran Arrecifes de Coral, poesía de 1901, Historias de un amor turbio, una novela de 1908, Anaconda, cuentos, en 1921, y Los Desterrados, cuentos, en 1926. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La Fundación estadounidense, si no nosotros, entonces ¿quién?, capacita a indígenas de América Latina e Indonesia. Varias comunidades de nuestro país forman parte de este trabajo que tiene como finalidad el brindarles armas audiovisuales para desarrollar temas como el cambio climático y las luchas sociales. Cámaras, luces y drones son programas de edición con herramientas en que los jóvenes y colectivos de indígenas van trabajando en la actualidad. Esto para buscar con este trabajo combatir temas como la injusticia, el cambio climático y la invasión a sus territorios. Es así que nace entonces el trabajo de la Fundación estadounidense, conocida como Si No Nosotros, Entonces ¿Quién? Ellos, gracias a este trabajo, buscan a indígenas en varios países de América Latina y de Indonesia, donde se recibe capacitación, junto a realizadores y directores de cine, quienes cuentan cómo viven en sus comunidades, cómo se plantea el trabajo con los ecosistemas, estos siendo catalogados como los más amenazados del mundo, entre esos, el bosque tropical. Esta ONG estadounidense lleva el mundo audiovisual a lo que se cataloga como la selva amazónica en diferentes espacios y regiones de nuestro continente. Buscan aquí entonces plantear historias de innovación, problemáticas sociales y las tradiciones dentro de ese hábitat reconocido por la biodiversidad. El director de esta ONG estadounidense, Paul Redman, destaca en sus palabras: cuando un joven comunicador toma una cámara y se apunta a sí mismo, a sus mayores, a su cultura y a su mundo natural, es cuando podemos comenzar a comprender su conciencia. El espectador ve lo que significa y todo lo que está conectado a la tierra. Se siguen observando como naturaleza. Una cámara requiere que entonces se plantee preguntas, y las preguntas son el corazón de la comprensión, el combustible para el compromiso y el camino para conectar con quienes somos y nuestra realidad. Así destaca el director de esta ONG. Hablamos entonces aquí en particular de un ejemplo que plantea Diario El Telégrafo con cine en el bosque guatemalteco, un municipio ubicado en el departamento de Petén, norte de Guatemala. Aquí se habla de los habitantes que viven en un bosque tropical bañado por aguas de decenas de ríos y del lago Petén Itza, el tercer lago natural más grande de este país. Ginger Sánchez, una comunicadora parte de la realización de este proyecto, destacaba que para el año 2016 ella empezaba de cero. Tenía una pasión por los videos e inició sus trabajos con una cámara digital pequeña, de lente fijo y luego con un celular. Su objetivo fue apoyar a su comunidad y a esta organización a través de videos y fotos, mismos que tenían como objetivo particular el proteger los bosques de Petén. Gracias al talento de esta joven con su cámara y la coordinación de esta propuesta cultural, se expusieron sus trabajos en San Francisco, estuvo de gira por Europa, con otros espacios como Guardianes del Bosque, trabajos cinematográficos que buscan concientizar a más audiencia sobre la importancia de proteger el ecosistema. Nuestro país intervino en este proceso y es exactamente hasta este 22 de febrero que jóvenes realizadores de las comunidades indígenas de Brasil, la región amazónica de Bolivia, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam, Venezuela, El Salvador, Indonesia, México y por supuesto nuestro país, se postulan para participar en el programa que durará exactamente un año y donde se aprenderá el proceso de realización de una película, desarrollo de ideas, pasando por la consecución de recursos hasta llegar a la postproducción. Y así destacamos el trabajo desarrollado ahora por las comunidades indígenas, demostrando así la conciencia en cuanto al cambio climático, la injusticia social y la invasión a sus territorios. Fuente, datos, cultura, diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. La Fundación Balani Coblan inicia la búsqueda del mejor poema escrito en lengua castellana, manteniendo así el trabajo valioso y el esfuerzo de autores de todo el mundo de habla hispana. Esta convocatoria se cierra el próximo 31 de marzo. Este concurso de la Fundación Balani Coblan busca el mejor poema de habla hispana para enaltecer al poeta Aníbal Rodríguez Sánchez, consagrando además a los autores que participan y difundir sus obras para que las voces de los poetas destellen las madrugadas junto a las estrellas del universo, para que los versos sean una antorcha que aporten a las tinieblas. A este premio podrán presentarse autores de cualquier país de habla hispana. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2021 para que usted pueda hacer llegar sus trabajos. No se admite al concurso ninguna obra fuera de este plazo. Cada autor o autora podrá enviar un solo poema al concurso de temática y extensión libres. No se admite el envío de poemarios. Los poemas habrán de ser originales e inéditos y deberán portar un título. Podrán estar escritos exclusivamente en lengua castellana. Para poder participar, todos los autores deberán enviar un único poema de no más de 25 versos en formato A4 o en PDF, llevando su título y seudónimo al final del poema. La letra debe ser de 12, interlineado a doble espacio. Adjuntar también otro documento con los datos personales donde pueda extraer el nombre y apellido del autor, la cédula de identidad, dirección postal, correo electrónico, teléfono fijo o móvil. El poema y los datos personales del autor deberán ser enviados por el correo electrónico Balani Coblan 160676@gmail.com. El jurado seleccionado por la dirección de la Fundación Balani Coblan elegirá el poema ganador y una selección de poemas finalistas que se editarán bajo el título El mejor poema de habla hispana. Ganador y finalista ceden con carácter no exclusivo a la Fundación los derechos de reproducción de su obra. El premio al único ganador consta de un diploma acreditado y una escultura. Los finalistas seleccionados por el jurado apreciarán junto al poema premiado en las redes sociales de la Fundación y que se publicarán en la fecha que se estime oportuno. Los finalistas, una vez seleccionados, no podrán solicitar a la Fundación la retirada de su poema. Tanto el autor del poema premiado como los finalistas renuncian expresamente a los derechos de autor. Los poemas serán publicados en versión original por las redes sociales, dando a conocer a sus autores y la forma como crean magistralmente el arte de la escritura, plasmando sus emociones e instalándose en los corazones de aquellos que aprecian las palabras como único modo de vida. La participación a este concurso supondrá para la Fundación Balani Coblan la aceptación completa de las bases. En la casa. ...74 años no se cumplen siempre. Y bajo esta premisa es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja vive días de intensa agenda cultural para conmemorar este importante aniversario. Fue Fue a las 8 de la noche del 20 de febrero de 1947, cuando convocados por el doctor Carlos Manuel Espinosa, acudieron al municipio de Loja 8 miembros correspondientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quienes se creó esa noche el núcleo provincial de Loja. En la sesión de constitución se establecieron las primeras autoridades del núcleo, recayendo la responsabilidad del presidente en el doctor Carlos Manuel Espinosa, vicepresidente doctor Eduardo Mora Moreno, secretario doctor Luciano Lazo, quien actuó en la sesión inaugural como secretario ad honorem. Los demás miembros correspondientes presentes en el acto y los que no pudieron concurrir pasaron a formar parte de la directiva en calidad de vocales. De este hecho han pasado ya 74 años, una fecha para conmemorar el aniversario con una intensa agenda de actividades que se han tomado todo el mes de febrero. Desde inicio del mes, el núcleo provincial ha estado marcado por eventos para todas las edades y gustos culturales. Podemos mencionar aquí el noveno encuentro Mujer Matilde Hidalgo Procel, catálogo virtual de artistas plásticos de la provincia, la premiación del octavo concurso nacional de literatura Miguel Riofrío, que en esta ocasión premió a la escritora Verónica Coello Moreira. En entrevista con Zona Cultura, la autora ha señalado que es un honor para ella recibir este reconocimiento por parte de la institución. Además, relata parte de su trabajo titulado Memoria de Papel. No te puedo explicar lo orgullosa que estoy de que haya sido premiada, reconocida como la ganadora de un concurso que me parece que es un concurso muy importante, que tiene mucha relevancia, que tiene mucho respeto, que es reconocido a nivel nacional. Y haberlo ganado para mí es realmente importante, además que es mi primera novela, entonces es realmente un motivo de mucho orgullo. Yo creo que, y eso se lo puse también a la protagonista de mi historia, yo creo que la única forma de poder sanar o de poder olvidarte de algo que te lastima es dejándolo ir, y la única forma de dejarlo ir para mí es escribirlo. Al contrario, mucha gente que dice, y de hecho me lo preguntaron en una entrevista, me dijeron, pero es contradictorio, porque si lo estás poniendo en papel, lo estás perennizando, pero en cambio ya no queda para mí, ya salió de mí, ya lo saqué. Entonces memoria de papel es eso, porque es la memoria que queda escrita en un papel, ya no está aquí. Yo ya lo vacié de mi memoria, lo vacié de mi cabeza, y es más, la protagonista lo repite muchas veces, lo escribo para poder olvidar. Al escribirlo, ya lo saca de sí y lo suelta. Es una forma de abandonar aquello que duele y poder irse librando de todos estos pesos. El mes también ha estado acompañado por actividades de fomento a la lectura y análisis de cine. Cabe destacar la publicación de la revista Naturaleza, llevada a cabo por la sección académica de Ciencias Naturales, donde presentan varios artículos científicos relacionados a los recursos naturales de la provincia. El acto solemne de aniversario se llevará a cabo este viernes 19 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde. Considerando la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el evento será retransmitido a través de sus redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura realizará este 22 de febrero y hasta el 3 de marzo sus clases sobre otorgamiento de personería jurídica y constitución de organizaciones sociales sin fines de lucro. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura invita al taller de otorgamiento de personalidad jurídica y constitución de organizaciones sociales sin fines de lucro con la abogada Verónica Cañara. Cabe mencionar que esto se lo realizará con el objetivo de fomentar la asesoría institucional y apoyo administrativo por parte del núcleo de Pichincha, con la disposición de los artistas, gestores culturales y público en general, variedad de talleres de capacitación que brinda a los asistentes herramientas básicas de formación artísticas culturales. Las personas que deseen participar se lo llevará a cabo gratuitamente desde el 22 de febrero hasta el 3 de marzo. Los días que se lo realizará será lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 hasta las 11:20 de la mañana. Cabe recalcar que esto será de manera online vía Zoom y las personas deberán inscribirse mediante el link que podrán encontrar en la página oficial de Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Así que amigas y amigos, amantes de los talleres, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En Quito. En Quito les contamos. Yacu Museo del Agua presenta este fin de semana un recorrido natural hacia la chorrera. Esta propuesta presenta una ruta con todas las medidas de bioseguridad para conocer el agua desde sus vertientes. Durante estos dos fines de semana de febrero, es decir, el 20, 21, 27 y 28 de este mes, desde las 9 de la mañana, Yacu Museo Parque del Agua le invita a participar de su recorrido hacia la chorrera, una ruta natural y educativa para que las personas puedan conocer parte del ciclo del agua en la ciudad de Quito. Hablamos al respecto sobre esta propuesta junto a Diana Usoas Navas, jefa de museología de Yacu Museo del Agua. Yacu tiene un proyecto que se llama Aves con las Aves y es parte de una exposición permanente que tenemos, la Mediagua. Es una casa ecológica y entonces, como buena casa ecológica, tenemos nuestro jardín. Entonces, parte de este proyecto viene el hecho de las salidas hacia la chorrera, ¿no? Esta caminata a la chorrera, esta vez con la comunidad. Entonces, la comunidad también se une con nosotros porque ellos son los que trabajan también en ciertos sectores de turismo comunitario. La seguridad está garantizada. Tomarán medidas para evitar complicaciones relacionadas con la pandemia. La actividad es organizada por nosotros, entonces por eso las reservaciones se hacen a través del enlace que encuentran en las redes sociales o llamando a nuestros números convencionales directamente al museo. Y la salida parte desde el museo. ¿Por qué? Porque es nuestro punto de encuentro, de ahí salimos con la policía de turismo del centro histórico y caminamos. Entonces son mediadores del museo los que les acompañan en la actividad. Entonces si es una actividad pensada para grupos familiares, intentamos que el foro no pase no intentamos, sino que es nuestra responsabilidad tener un aforo máximo de 10 personas, así que es importante con mantener ese cupo limitado y bueno, siempre ha tenido buena acogida esta actividad. Yo creo que venimos realizando ya desde el 2016. Los interesados en inscribirse en esta actividad pueden hacerlo como máximo hasta el mediodía de este viernes 19 de febrero. El costo para adultos es de $3, estudiantes $2 y niños $1.50. Las inscripciones son a través de las redes sociales o llamando al número 25-1100-123. Además, cabe señalar que Yacu Museo del Agua se encuentra trabajando de jueves a domingo con aforo restringido, con grupos de 7 personas por recorrido. El ingreso usted lo puede hacer bajo reservación. Camilo Andrade con Etopeyas de Trapo empieza con valentía las exposiciones 2021 en Sara Palacios Galería en un año postpandémico cargado de secuelas y conmoción mundial provocada por un virus que nos ha sumido no solo en el enclaustramiento provocando reflexión y revisión de nuestra vida de humanos. Con Etopeyas de Trapo se propone incluso una aproximación costumbrista a la obra de Camilo Andrade. El costumbrismo andino que se torna evidente en cada composición y diacrónico, pues nos remite inmediatamente al pasado significado a través de una retórica de evocación. Camilo pinta caracteres, costumbres, pinta índoles humanas o de objetos, o de formas naturales, y no necesariamente empleando el trapo como materia de expresión, sino cargándolo de sentido alegórico como todas las figuras de su esfera de significación fueran revestidas de ese material histórico y costumbrista de esa materia mágica y familiar. En cada obra es aprehensible la estructura resuelta del dibujo, la circunferencia de un rostro, el rectángulo de un cuerpo, la figura ortogonal que delimita objetos, espacios o ambientes, o simplemente la segmentación de cuerpos en una sola masa figurada, como grupos de baile, retratos familiares o escenas recreativas de niños, de animales e incluso de ciertas figuraciones animadas, que evocan juguetes tales como el trompo, objetos cotidianos como una media o alimentos como las guaguas de pan, que se formulan como seres atávicos llenos de ingenuidad. La obra de Camilo Andrade se recorta de frente evitando el escorzo de la figura y negando la opción de artificio de la perspectiva y de la fuga. Todo va de frente. Los rostros, las fachadas, las acumulaciones. Todos los figurados en las obras regresan a ver a Camilo y es la cualidad compositiva que lo define, como un recolector de momentos y experiencias. Pareciera que el autor, viajando en auto por la Sierra Andina, pausara por cada escenario que captase su atención y que a su vez fuera correspondido por los sujetos de atención. Estos regresan a ver a Camilo y le sonríen, o se sorprenden o se pasman, pero se ubican de frente para salir en la foto mental de nuestro autor. Así, la obra de Camilo Andrade se conforma de sujetos de atención que devienen en objetos de exposición. Objetos expositivos que luego sobrevienen en sujetos de reflexión para los espectadores de los cuadros, para los espectadores de los auténticos escenarios costumbristas de trapo que proyectan caracterología ingenua en el imaginario atávico de Camilo Andrade. Asiste a esta gran exposición. Introdúcete con el arte de Camilo Andrade y visita Sara Palacios Galería. Apoya el arte ecuatoriano. No dudes en seguirlos en sus redes sociales, que los encuentras como @sarapalaciosgaleriadearte y visita su sitio web www.sarapa.com. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 25 de febrero a las 6 de la tarde, usted tiene una cita con la Pontificia Universidad Católica y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes presentarán el webinario sobre expresiones y materialidad en las cofradías de la Real Audiencia de Quito. Junto a los expertos, Dr. Jorge Moreno Egas, quien expondrá el tema Las cofradías y la materialidad patrimonial. Licenciada Nancy Morán Proaño, quien disertará el tema Los plateros y la cofradía de San Eloy en la ciudad de Quito. Licenciado Daniel Maldonado Isurieta llevará a escena el tema Elementos de la dinámica de la cofradía de Santa Ana y su materialidad. Le esperamos en el desarrollo de estos temas junto a su familia en el Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso junto a ustedes. Hay novedades para compartir con las redes sociales. A partir del mediodía, 12 horas, tendremos la participación del Conjunto de Cámara. Una selecta compilación musical ecuatoriana y latinoamericana es lo que usted podrá presenciar a partir del mediodía. Nos vamos ya con Laura, que está con la invitada de la mañana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy tenemos ya Silvia Brito, quien es del Teatro de los Silfos. La hemos invitado para hablar sobre un proyecto que fue ganador de la convocatoria Cultura en Movimiento Emerge 2020. y que esto ha hecho que vayan desarrollando varias actividades, así que vamos a conocer cómo ha sido este proceso y qué es lo que viene, pues, para los meses siguientes y en esta época de pandemia. Bienvenida a usted, Silvia, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, bueno, nosotros aplicamos el año anterior, en el 2020 aplicamos a estos fondos concursables que lanzaba el IPSI, que son justamente fondos de cultura y movimiento en este 2020, se llaman así los fondos, ¿no? Aplicamos el año anterior justo por toda la emergencia, el IPSI sacó estos fondos para poder de alguna manera impulsar los trabajos artísticos, ya que todo lo que todos sufrimos en el caso del arte fue terrible, ¿no? El cierre de los teatros y de las actividades, ¿no? Entonces, este fondo justamente permitía eso, poder seguir movilizando el arte, ¿no es cierto? Ya en plataformas virtuales, el teatro, básicamente, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros aplicamos. Y el proyecto nuestro se basaba en que justamente este año cumplimos 14 años del Teatro de los Silfos y nos hemos enfocado en trabajos para la familia, ¿no? Para trabajos de índole familiar. Tenemos también trabajos para adultos, pero queríamos justo enfocarnos en esta parte, que es la que más obras tenemos, y decidimos escoger tres obras, las más representativas del grupo, y hacer unos fragmentos que nos permitan justamente recopilar en Alegría del Teatro en tu Casa, que es el nombre del proyecto, recopilar estos tres fragmentos para justamente hablar del teatro, ¿no? Para que la gente le pueda llegar a vía Facebook Live esta información de qué es el teatro, quiénes están involucrados en el teatro, qué tipos de teatro existen, ¿no? Como pastillitas entre cada fragmento de la obra. Entonces aplicamos este fondo y ganamos el año anterior y, bueno, se tardaron, hicieron ya las funciones. Sin embargo, la presentación queda colgada en la página del Teatro de los Silfos, está ahí. Si la gente desea verlo, puede entrar y va a quedarse colgada esta información, este video. Bueno, sin duda muchas de las personas nos hemos quedado sin conocer todo este trabajo que significa un gran esfuerzo para poderlo llevar pues a través de las redes sociales. Nos gustaría que nos comparta así en resumen, ¿qué es lo que se dio a conocer al público respecto del teatro? Hay un presentador, ¿no es cierto? Así para contarles un poquito, entre personajes, la otra son personajes mezclados, combinados con títeres, y la otra solo teatro de títeres, ¿no? Y el presentador, quien es quien va hilando las historias, habla solamente qué es el teatro, ¿no? Para el teatro necesitamos actores, actrices, tramoyistas, músicos, que hacen de este oficio que sea una profesión, porque justamente trabajan en el oficio, pero se preparan para eso. Luego en otro momento justamente hablamos de los géneros teatrales, ¿no? La comedia, la tragedia, el drama, y también hablamos de este género chico que se le suele conocer así al teatro de títeres, ¿no? Al teatro clown también, entonces dan pastillas como eso. Y luego, claro, o sea, el pasillo, que es lo que dicen muchos teóricos del teatro también, y que es real, ¿no es cierto? El teatro se produce cuando existe, el público está presente, ¿no? Cuando el mismo espacio y el mismo tiempo, las posibilidades digitales nos presentan otra posibilidad, que es llegar a más lugares también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de eso se trata, la Alegría del Teatro en tu Casa, para contar estas pastillitas. ¿Qué respuesta tuvieron ustedes, por ejemplo? Ya, la primera semana, bueno, coincidimos con dos fechas un poco complejas, ¿no? La primera semana que fue expectante de ver quién gana para presidente, ¿no? Para la segunda vuelta. Entonces, tuvimos presentes en ese momento 35 personas, ¿no? Y ya en el transcurso de la semana hay gente que ha seguido viendo el video y tenemos más o menos un promedio de 1.200 personas que han visto el video. Luego, en esta semana tuvimos un aproximado de 48 personas en vivo, que estaban viendo en el mismo momento, y luego hasta ahora están como 2.000 personas que han visitado la página, ¿no? Digamos, la ventaja también es que puede ser que la gente lo pueda ver también a nivel internacional, que de hecho hemos tenido gente que nos ha visitado, que en otros países ha visitado la página, y nos ha dejado también comentarios. Entonces, ha habido una buena recepción del público. Tenemos muy buenos comentarios de gente que ha visto las obras completas en vivo y en directo, y ahora justo esta compilación, era una buena aceptación del público. Bueno, ¿qué significa para ustedes cumplir, en este caso, 14 años y también recibir esas gratas noticias de apoyo al arte, a la cultura? Porque ustedes han sido ganadores de la convocatoria Cultura en Movimiento Emerge 2020. Sí, bueno, 14 años han sido largos años de trabajo también, ¿no? digamos, 14 meses, a los fondos, sí, pues también hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de que el Estado también haga el ejercicio de mirar a la cultura y al arte, ¿no?, como una parte fundamental de la vida del ser humano. Y esos fondos yo creo que son necesarios también, ¿no? Si bien nosotros no vivimos de hacer muchas actividades en el teatro, me refiero a que damos clases, que también hacemos trabajos como con empresas privadas, empresas públicas, de teatro, en los espacios, en las salas, ¿no es cierto? Entonces, estos espacios también de los convocatorios a nivel nacional, a nivel internacional, sí son parte de los fondos que nosotros tratamos de captar para poder vivir como grupo. En el grupo estamos ahora 5 personas, ¿no es cierto? Entonces también implica el vivir del arte, porque nosotros vivimos de hacer teatro, o sea, esta es nuestra profesión, no tenemos nada adicional, ¿no es cierto? Sino esta es nuestra profesión, porque hemos escogido así. Entonces, el recibir los fondos también ha sido grato para nosotros, este proyecto, poder recibir los fondos. Un poco también, si hay un poco que hacer una crítica constructiva también hacia el IPSI, es que se han demorado en la entrega de los fondos, porque esto debería haber salido justo en el momento más fuerte de la pandemia, porque para eso eran los fondos, ¿no? Ahora, obviamente seguimos encerrados todavía, pero la gente ya está saliendo a los cines un poco, ya está saliendo a los teatros. Entonces yo lo que veo es que sí se tardó un poco en la entrega de los fondos, ¿no? Y sin embargo nosotros sin los fondos no podíamos ejecutar porque se necesitaba alquiler de cosas, se necesitaba contratar a gente, ¿no? Entonces diría que es un buen ejercicio también para los artistas de poder acceder a estos fondos y también exigirle al Estado su compromiso con la ciudadanía, ¿no? Por eso nosotros también hemos decidido que esta función, estas dos funciones se queden en el Facebook Live y puedan acceder muchas más personas, porque todas las personas no necesariamente pueden acceder al Zoom, ¿no es cierto?, ni una entrada pagada. Entonces esto era como, bueno, el Estado ya nos pagó a nosotros y subsidió la entrada de las personas que van a ver, ¿no es cierto?, de forma virtual y lo dejamos colgado en Facebook, ¿no? Entonces yo sabía, es grato también poder tener acceso a estos fondos, ¿no es cierto?, y eso implica un compromiso del Estado, siempre exigiendo desde ese otro lado, o más bien siendo corresponsables de una realidad, ¿no es cierto?, con el artista y con todos los sectores, ¿no?, que creo que pasa como en todos los espacios. Bueno, una de las de los detalles que podemos ver en este proyecto es que realizaron muestras en línea de investigación que han sido utilizados en el teatro, aplicados al público familiar. Y eso resulta que hay que indagar para poder, pues, poder desarrollar dentro del teatro lo de la vida cotidiana para poderlo llevar a escena. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, a nosotros nos interesaba mucho el público infantil, digamos así, los niños y las niñas, ¿no? Y los niños y las niñas no están deslindados de sus padres y creemos así ciegamente en eso, en que realmente una de las formas de poder crear más público, de poder llevar más público a las salas es justamente ir hacia el espacio de los guaguas. Pero resulta que los guaguas, si no se enganchan con la obra de teatro, no se enganchan y ahí no hay nada que hacer. Creo que son los críticos más potentes que podemos tener en el teatro, las obras de teatro para guaguas, ¿no? Implicando, pensando que la obra de teatro está para el niño, pero está para el padre, que va junto para el abuelo con el que está. Entonces siempre tratamos de, en esta investigación lo que hemos hecho es tratar de llevar como temas que pensemos que les va a gustar a los guaguas, pero partiendo también de investigar con niños, con adolescentes, con los niños cercanos, ¿no?, con los adolescentes que están cercanos a nosotros, y también los adolescentes o guaguas que han pasado por talleres, ¿no? Siempre está como en la elaboración de cada obra, nosotros tenemos al punto de vista de alguien, de algún guagua que nos pueda decir o que nos dé como consejo de por dónde ir. Sus consejos son interesantes porque ellos tienen otra visión ya diferente, ¿no es cierto? O sea, la misma cuestión de tener la tecnología en la mano hace que su percepción de la imagen sea otra. Entonces por ahí también vamos siempre en los espacios. Igual temas que nosotros nos rondan, ¿no? Trabajar como cuestiones de la cuestión intercultural, o sea, cómo poder llevar temas. Tenemos una obra que se llama Una fiesta para Nina, que es justamente los pintores de Tigua, ¿no? ¿Cómo es este proceso del sueño para la pintura, ¿no? O cómo era antes, ¿no? Y lo llevamos de forma gestual y lo llevamos de forma visual. Entonces hay un trabajo que lo hacemos desde el espacio de la dirección y luego también en la actuación, en la dramaturgia, que va hacia tener que sí llevar a poner muchas cosas en escena que permitan el diálogo con lo sensible de los niños, ¿no? No va a lo intelectual, ¿no es cierto? No va tanto a ese espacio, sino va al espacio más de lo sensible, de lo sensitivo, de lo sonoro, lo que te puede, de lo que puedes estar como con estos sentidos también, ¿no? Bueno, una de las cosas que estuvieron manejando ustedes dentro de la alegría del teatro en tu casa, que fue parte de la convocatoria de Cultura en Movimiento Emerge 2020, era la invitación que ustedes le decían al público, pues que suban, que viajen juntos a conocer esos personajes que están en los títeres, en los malabares, en las divertidas situaciones que llevan la magia del teatro a tu casa. Significa que esta época ya se terminó, pero ¿cuáles serían, para ir finalizando, los nuevos proyectos que vienen en camino del Teatro de los Silfos? Bueno, este año continuamos, y ya estamos trabajando en escribimos justamente el año anterior, que fue un poco como de pausa, porque el año anterior creamos básicamente en conjuntos y pequeños que han permitido entrar en otro tipo de trabajos, ¿no? Con privadas, con empresas públicas, pero ahora tenemos un trabajo escrito, un trabajo en clown que es justamente pensado para adolescentes y para colegios, básicamente, ¿no? Y luego, claro, está para todo público, que es La vida está para el niño en el espacio vacío. Entonces, cada mes estamos programando actividades, ¿no? También estamos ya creando, empezando con la creación de esta obra, ¿no? Y también, hay que también ver esta posibilidad del otro, ¿no es cierto? No podemos acercarnos a este distanciamiento social, pero no, la posibilidad de dar talleres en línea nos ha permitido conectarnos con gente de otros países, incluso no tenemos alumnos de Brasil, por ejemplo, en el taller que se está haciendo ahora, que es creación de números clown. Hay gente del Ecuador, ¿no es cierto? Hay gente de Riobamba, hay gente de Ambato que se ha juntado a los talleres. Bueno, Silvia Brito, queremos agradecerle a usted por haber compartido con nosotros la alegría del teatro en tu casa, lo que ha sido el desarrollo de estas actividades de forma virtual y lo que se vendrá a partir de este fin de semana. Muchísimas gracias y éxito. Es momento de conocer a nuestro invitado. La tercera edición del festival, La Place du Ladons, arranca ya este viernes 19 de febrero con una programación que incluirá 5 funciones y actividades presenciales y virtuales adaptadas a las restricciones de la pandemia causada por el COVID-19. Esto desde el Teatro Nacional Sucre, aquí en la ciudad de Quito. Esta mañana vamos a conversar al respecto sobre esta propuesta junto a Andrés Correa. Él es productor de la Compañía Nacional de la Danza, uno de los protagonistas de esta jornada. Buenos días, bienvenido. Hola, buen día con todos, con todas las personas que nos ven. Es un gusto poder entablar esta conversación con ustedes y pues compartir un poco de lo que sucederá en el Festival La Place de la Danse 2021. Bueno, enhorabuena, estamos arrancando aún todavía este 2021 y de a poco se empiezan ya a observar estas manifestaciones artísticas que a pesar de la pandemia empiezan a dar la vida a la ciudad de Quito, y ustedes son una de esas muestras. ¿En qué consiste La Place de la Danse, esta propuesta? Bien, La Place de la Danse es un festival que se ha venido dando desde el año 2019 y pues este es el, perdón, 2018, este es el tercer año, a ver, 2019, 20, 21, sí, desde el 2019, este es el tercer año, la tercera edición del festival bueno, esta es una iniciativa que viene desde el Centro Nacional de Danza Contemporánea de Toulouse, en coordinación con la Alianza Francesa Quito y en este caso también con la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Entonces, un poco la idea es pues conectar las expresiones culturales, sobre todo respecto a danza, de lo que sucede, ¿no? En Francia y también de lo que está sucediendo aquí en Ecuador. Si podemos mencionar de alguna especie de característica que les diferencie de este festival con respecto a otras manifestaciones, ¿cuál sería? Bueno, este festival, bueno, básicamente se enfoca en lo que es la danza contemporánea, ¿no? Dentro de la danza contemporánea, dentro del festival se han presentado varios grupos nacionales e internacionales. Hemos tenido la suerte de recibir a coreógrafos franceses que han trabajado con el elenco de la Compañía Nacional de Danza. Entonces, creo que una de las características principales ha sido esta relación cercana de poder trabajar con una visión de coreógrafos extranjeros con un elenco ecuatoriano, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante para justamente expandir la visión nuestra en cuanto a danza, ¿no? Y adquirir nuevos conocimientos y nuevas experiencias también. Esas fueron las experiencias de los años anteriores, la interacción entre Ecuador y Francia, Quito-Toulouse, así sería. Exactamente, así es. Y ahora en este caso, con esa pandemia de por medio, ¿cómo han ido modificándola para poder dar continuidad y que esto no se detenga? Sí, bueno, justamente ha sido compleja toda la actividad artística en general, ¿no? Desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia, realmente hemos tenido que superar muchos obstáculos para poder continuar con una actividad que es netamente presencial, ¿no? Si hablamos de danza, hablamos de cuerpo, de contacto, ¿no? Entre las personas. Entonces, nos ha tocado buscar nuevas estrategias para poder continuar con la actividad artística y que esa no se detenga, ¿no? En este caso, pues nosotros hemos tomado como estrategia la realización de trabajos de videodanza, en este caso. Se ha creado como esta relación, ¿no? Entre el audiovisual y la danza, lo cual nos ha dado resultados muy interesantes y también nuevas experiencias en cuanto a nuestra actividad. Y en el caso específico del festival, pues este año ha sido bastante complejo. Realmente dudábamos si se iba a poder dar este año el festival, ¿no? No sabíamos qué iba a suceder, pero creo que siempre en estos proyectos donde hay un esfuerzo conjunto, pues se logran muy buenos resultados. En este caso, la Compañía Nacional de Danza específicamente, pues estará presentando el día viernes, 19 de febrero, este viernes, pues en el Teatro Nacional en el Teatro Nacional Sucre, a las 18 horas, estaremos presentando dos obras. Una de las obras lleva por título Le Sisi. Esta es una obra que presentamos ya el año pasado, justamente en la Plaza de la Danza, y fue un trabajo que lo realizamos con la coreógrafa Juline Yoch, coreógrafa francesa que trabajó con nuestro elenco. Y también vamos a presentar un trabajo, el cual lo estrenamos a finales del año pasado, en noviembre, si no me equivoco, del año pasado. Estrenamos una obra que se llama Nadie nos mira. Esta obra estuvo a cargo de la coreógrafa Milena Rodríguez. Y la particularidad de esta obra, en este caso, es que esta obra fue pensada para videodanza, es decir, el formato en que se estrenó esta obra fue a través de videodanza en formato virtual. Y lo que decidimos en este caso para poder presentarla fue hacer una readaptación para hacerlo presencialmente, en este caso en un escenario. Sacarlo. Entonces, un poco del video, del dispositivo al escenario, ¿no? Justamente. Entonces también ha sido una experiencia bien particular el salirnos de lo que estábamos haciendo, digamos, en el tiempo de pandemia y tratar de volver a los escenarios, que es algo súper importante para nosotros. Realmente el tema de poder volver al teatro, de tener como este ritual, digamos, de volver a hacer una función, pues es muy importante para nosotros y creo que en las artes en general y de hecho creo que ese es el camino que deberíamos ir buscando. Andrés Correa, usted como productor de la Compañía Nacional de Danza y con este 2020 que se fue y todas las lecciones que nos ha ido dejando en torno a la virtualidad, ¿qué conclusiones ustedes pueden sacar de parte de la Compañía Nacional de Danza sobre esas plataformas donde se pudo seguir dando aliento a las artes? Bueno, como te comentaba antes, creo que el tema de danza, en el tema de nuestro arte, digamos, en el que trabajamos a diario, pues fue bastante complejo para nosotros, fue bastante duro por el hecho de ser una actividad muy corporal, ¿no? Estrictamente corporal, es decir, donde los bailarines están en contacto con los otros, con sus compañeros, el tema de también poder producir y hacer funciones en los diferentes espacios, en los teatros. Entonces, realmente fue muy, muy duro poder adecuarnos al sistema virtual, pues. Y como te digo, ha sido todo un aprendizaje, porque básicamente nos tocó buscar nuevas estrategias y aprender, en este caso, a hacer trabajos audiovisuales, ¿no? Si bien ya desde hace mucho tiempo se han desarrollado festivales de videodanza, pero digamos, demasiada importancia a estos festivales, porque siempre se buscó hacer este tipo de eventos de forma presencial en los teatros, ¿no? Y bueno, con el tema de la pandemia, pues nos tocó prácticamente pasarnos a ese escenario virtual. Y bueno, por un lado, creo que ha permitido que la danza, en este caso, llegue a más usuarios, ¿no? O sea, el hecho de que la gente se pueda conectar desde un dispositivo, desde su casa, muchas veces, por ejemplo, hay público que de pronto no puede ir al teatro por una u otra razón, y en este caso la virtualidad le dio la oportunidad de poder acercarse al arte, es decir, mucha más gente puede acercarse a este tipo de arte, pero repito, creo que el camino es volver a los espacios escénicos, a los teatros, y yo esperaría que todo este público que pudo ver nuestros trabajos o diferentes trabajos artísticos a través de la virtualidad se convierte en un público activo ya cuando se puedan volver al escenario. ¿Podríamos concluir ya desde su criterio muy personal que este tipo de trabajos, las funciones virtuales, son una especie de suplemento al contacto artístico con el público, más no una sustitución? Absolutamente. Yo creo que la esencia de las obras, sobre todo en artes escénicas, en las artes vivas, la esencia de estas artes, pues, está en el contacto con el público, está en el poder transmitir los trabajos frente a un público que también brinda una respuesta frente a esa acción o al arte o al evento que se está desarrollando, ¿no? Entonces, como una comunicación de ida y vuelta que definitivamente se da estando presente. Entonces, definitivamente creo que no se puede sustituir el tema de ir a un teatro, de ir a ver una actividad artística. Si bien, como digo, ha sido un gran apoyo en este tiempo y ha sido una opción también, pero es fundamental que el público pueda volver a los escenarios y los artistas. Y bueno, esa es una importante noticia que tenemos para toda la gente que son seguidores del arte y la cultura de nuestras radios. Para este viernes, no se olvide, a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre se desarrollará este festival El Lugar de la Danza, de donde vamos a poder observar estas dos obras, Nadie Nos Mira y Les Isir, que estará presente en este espacio. Hay un aforo reducido por las circunstancias en las cuales estamos viviendo en este momento, que es del 30%, así que no sé cómo puede la gente asegurar su puesto, o más bien es conforme van llegando hasta que se agote el aforo. Sí, bueno, el teatro al momento tiene un aforo de 210 personas, 210 espacios, digamos, ¿no? Dentro del aforo igual hay el respectivo distanciamiento, el teatro pues está manejando estrictas normas de bioseguridad en cuanto a los artistas y al público también, ¿no? En general. Entonces, sí, la idea es que, bueno, en este caso el evento es con entrada libre y la idea es que el público, mientras va llegando, pues se lo va acomodando en el teatro, en el foro, ¿no? Entonces, el evento empezará a las 6 de la tarde, pero yo considero que es importante que el público esté por lo menos unos 30 a 40 minutos antes para poder entrar con calma y que también puedan ocupar un buen lugar, pues, en el teatro. ¿Hay algunas otras actividades que se desarrollen paralelamente a las funciones que tendrán este viernes como parte de la programación del festival? Sí, por supuesto, hay algunas otras actividades. Vamos a tener un conversatorio también de danza con un coreógrafo francés. Vamos a tener también una función en la sala 8:30, también una función que habla acerca de la historia de la danza. También habrán algunos conversatorios y también se está pensando realizar una presentación de improvisación En un espacio público que todavía estamos por definirlo, entonces bueno, se están organizando un poquito las cosas, pero en todo caso ustedes pueden encontrar toda la información completa del festival en la página de la Alianza Francesa, encontrarán el programa completo con todas las actividades. ¿Los conversatorios, eso será igual a partir de este viernes en adelante? Sí, este viernes es el estreno, es la inauguración del festival. Entonces, a partir del 19 hasta el 26 de febrero, habrán varias actividades dentro del festival, habrá conversatorios, sobre todo virtuales. También entiendo que habrá algunas presentaciones virtuales desde Francia con grupos franceses. Entonces, como les comento, todos los detalles de esta programación lo pueden encontrar en la página de la Alianza Francesa y realmente está muy interesante, ¿no? Hay muchas actividades muy interesantes que creo que van a ser de gran interés, pues, para el público en general. ¿Cómo arrancó un poco la idea de que la Compañía Nacional de Danza también se una a esta invitación donde participa el Instituto Francés y la Municipalidad de Toulouse? ¿Cómo fue esa conexión? Bueno, la conexión fue directa en nuestro caso con la Alianza Francesa, ¿no? Nosotros ya desde hace algunos años acompañamos trabajos de la Alianza, hemos firmado algunos convenios de colaboración. Entonces, nosotros ya teníamos un contacto previo, digamos, con la Alianza Francesa. Ya que ellos, bueno, la Alianza constantemente está desarrollando programas artísticos muy interesantes. Entonces, bueno, a partir de este contacto que ya teníamos, pues se desarrolló la opción y la oportunidad, pues, de realizar el festival La Place de la Danse. Y claro, la Compañía Nacional de Danza, al ser una de las instituciones de danza más importantes en el país, pues no creo que no podía quedarse afuera. Y bueno, al momento también trabajamos pues con un elenco de 16 bailarines profesionales, los cuales siempre han estado también buscando como esa conexión con otras miradas respecto a danza, y creo que esta fue una gran oportunidad. Y realmente para nosotros es nos da mucha felicidad y mucho orgullo seguir participando año a año en esta iniciativa, ya que realmente nos permite abrirnos hacia el mundo y conocer tanto lo que sucede en Francia y que en Francia se conozca lo que está sucediendo en Ecuador. Con esta actividad, ustedes abren el 2021, no sé qué vendrá para próximamente, en los próximos meses, dentro de la programación de la compañía. Sí, bueno, nosotros durante el año 2020 hicimos el montaje de algunas obras nosotros quisiéramos hacer un estreno en lo posible presencial, ¿no? Estamos buscando la forma de volver, pues, al teatro. La Compañía Nacional de Danza tiene un pequeño teatro en sus instalaciones y, pues, vamos a buscar la forma de tratar de presentar estas obras que montamos a finales del año pasado y realizar temporadas de estas obras, ¿no? Entonces, igual nosotros siempre mantenemos informado a nuestro público de nuestras actividades. Pueden conectarse con la página de Facebook de la Compañía Nacional de Danza. Nosotros siempre estamos, pues, actualizando la información respecto a nuestras actividades, pero el objetivo es ese, poder llevar al escenario algunas obras que dejamos pendientes durante el año pasado. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, la invitación que nos hace nuestro invitado Andrés Correa. Él es el productor de la Compañía Nacional de la Danza. Hemos hablado sobre esta invitación. La Place de la Danse arranca ya este viernes 19 de febrero a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre. Así que si es que quieren ir a la función presencial, deben ir bastante temprano porque estarán con un aforo del 30%. Aproximadamente más o menos entre 80 personas son las que podrán entrar como máximo en este lugar. Y el resto lo podemos seguir a través de las redes sociales de la Compañía Nacional de la Danza. Queremos agradecer al productor Andrés Correa por habernos acompañado y, bueno, le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión. Gracias, Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande y puedes invitar nuevamente a todo el público que se conecte, pues, con las redes, con la página de Alianza Francesa, donde podrán encontrar el programa completo de la Place de la Danse. Con la página de la Compañía Nacional de Danza y pues esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

Gracias a usted, Vika, y a quienes nos han acompañado este día viernes, cerrando la semana aquí en el 19 de febrero del año 2021, con nuestra tercera invitada, les decíamos, amigos y amigas, María Victoria Pérez, conocida como Vika. Hoy hemos conocido más sobre su perfil, su vida, su trayectoria, el gusto particular por el arte, este trabajo con la empresa Yambal y todos estos detalles. Conéctense a las redes de Vika y conozcan más sobre su trabajo. Vika, le quedamos muy agradecidos, un excelente resto de día, un excelente fin de semana para usted, que pase muy bien, nos despedimos. Tú también, chao a ti. ...90 minutos de información llegan a su fin en este viernes 19 de febrero de 2021... Es para nosotros siempre un honor acompañarles cada mañana con una propuesta diferente. Aquí hablamos de las otras noticias, de las artes y la cultura. Muy buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, le agradecemos por haber compartido con nosotros este espacio de información cultural. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Y recuerde que a partir del día miércoles tendremos ya la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria a través de estas radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de las redes sociales. Gracias, Laura. Es así, compañeros, y a ustedes, amigos oyentes, nos despedimos entonces de esta jornada correspondiente al viernes 19 de febrero del año 2021. Nos acercamos rápidamente a la última semana del segundo mes del año y siempre aquí prestos para brindarles la mejor información y lo más actual del mundo del arte y la cultura. Les deseamos un excelente fin de semana, siempre precautelando nuestra salud y la de nuestros familiares por el tema de la pandemia. Un excelente fin de semana a todos, amigos. Aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.